La vi en la disco. Baila por un tío negro. Rota en la pista. Saco alto y hasta el suelo. Yo la estoy viendo montada en la disco. Rota en la pista, está dura, está buena. Baja la botella, la baby menea. Se sube a la mesa, quiere que la vean. Sabe que me altera, por la noche se convierte en una fiera, si la viera, cuando sale producida pa' matar la carretera, lo vuelve como crazy, explota, tengo la clave para encenderle la nota, ella me enloquece como LSD en gota, como ella quedan pocas, yo tranquilo de mi parte, pero no me digas que no te enredaste, y cancelo me miraste. Lo que quiere es que le metas y que la batería se gaste. Traje de la shit, la que fumaste en el party. La que hizo que se te olvide que vos tenías daddy. Veniste conmigo, eso es necesario. Te robo velo como si fuera un Ferrari. Pide que la amarre. No vamos y no nos den. Baby, esa es la clave. Te robo del party como con la capa Harry. Yeah, me mira y me da un beso. De eso, que me puede dejar tieso. Y eso, que recién empezamos el proceso. A ella le gusta como levanto el peso. Golden era, Christian, you know.